Soy Neymar y me gusta ir al cine. Soy Tiara y me gusta la música. Soy Luciano, me gusta jugar. Soy Ángela y me gusta dormir. Soy Diego y me gusta la política. Soy Milagros y me gusta charlar. Soy Mercedes y me gusta cantar. Soy Milagros y me gusta escuchar música. Soy Evelyn y me gusta el fútbol. Soy Nicole y me gusta bailar. Soy Mía y me gusta dibujar. Soy Florencia y me gusta escuchar música. Soy Jade y me gusta la música. Yo soy Lauti y me gusta ver videos de YouTube. Soy Sally y me gusta jugar al handball. Soy Nayara y me gusta la comida. Soy Andrea y me gusta ver películas. Soy Ariana y me gustan los gatos. Soy Cristiana y me gusta jugar a la pelota. Soy Daniela, me gusta mucho leer y escribir.